En determinados espacios progresistas pareciera haber algunos pisos desde donde cuestionar, si se quiere, los grandes mandatos. Pero cuando se habla o se critica sobre algunos privilegios de clase, de género o de la clase política, el progresismo dice: yo soy progre, no soy extremista. Los pisos se construyen de a poco y claramente lo vamos viendo. En la Revolución Cubana, el puto, en la isla habían pájaros y a los pájaros se les decía puto. Eran desviados y eran burgueses porque esa excentricidad de los pájaros se los penaba y se los mandaba a las escuelas de reeducación. Hoy podemos decir que con taco aguja, con mucho brillo y lentejuela, una puede decir: soy trans revolucionaria. Y van a tener que justificar bien por qué no entramos en algunas revoluciones y en otras sí. El piso progresista tiene su piso, el piso de la izquierda tiene su piso, vamos por todo. Pero cuando comienzan a cuestionar a los compañeros varones por sus posicionamientos barra privilegios en comparación a las mujeres, ahí el pibe te mira diferente. Ya no tiene más la razón, ya puede ser tomado con pinzas lo que va a decir y encima se le va a exigir un comportamiento adecuado, es decir, se van a meter las hordas feministas en su cama. No van a poder cagar más a las minitas, hacerles el cuento del amor libre o peor, el de la pareja, pero cuando es descubierto con otra u otro, dice: ¿y dónde está la libertad? El otro piso es el piso de los derechos de las llamadas diversidades barra disidencias sexuales. Ya tenés derecho a casarte, a cambiar de identidad, ¿qué más querés? ¿Tener un presidente homosexual? ¿Una presidenta torta? Bueno, yo prefiero quedarme con una Luana Berkins, una traba presidenta. Luego de esa experiencia, seguro, nos vamos a dar cuenta que la identidad genérica no lo es todo, que más allá de los cuerpos que ocupen esos lugares, el machismo, la misoginia, la trans, levo, homofobia, pueden estar presentes en esos cuerpos que son expresiones disidentes de lo dado, pero que actúan como los otros. Pero volviendo a lo políticamente correcto o no, al piso del progresismo o no, eso se desbarranca cuando tenés a legisladores, activistas, militantes, militontos también, que hoy por hoy te dicen que hay que esperar los tiempos, los procesos legislativos. Eso pasó ayer en el Congreso Nacional en el Día Internacional y Latinoamericano por la despenalización del aborto. ¿Cómo se les puede pedir a las mujeres, a los varones trans y a todas las personas que abortan día a día en nuestro país que tengan paciencia, que van a salir en algún momento, que va a salir la ley mientras sigue sucediendo? Queda claro con las socorristas que el tiempo es vida, son proyectos, son emancipaciones. Claramente las abortistas se han arremangado hasta en los peores momentos de la historia y con los mejores métodos caseros y han salido a abortar para que todas seamos más libres. La ilegalidad se cobra muertes. Se cobra caro también un aborto, 6.000, 7.000 a 15.000 pesos por aborto clandestino en una clínica privada con médico privado. La legalidad en Estado de Derecho es legalidad, es posibilidad de pelear con argumentos constitucionales. Lo posible antes fue imposible. ¿A quiénes esperamos? Claramente a las compañeras y no a los estados, pero eso nosotras decidimos, por eso nosotras nos pintamos las caras con la sangre de nuestros propios cuerpos y salimos a batallar por el aborto libre y gratuito. En la clandestinidad nos movemos socorriendo y enseñando a socorrer y a desvelar las mentiras de los que nos piden mesura, esperar y que solo aparecen en el momento de las cámaras para decir que estuvieron en las calles. Así de legítimas. Así de legítimas por la historia que nos avala, nos encontramos en las plazas, en las calles y en las camas. Súper histriónica, más legítima que nunca. Generates hate, and when you hate, then you're bound to get irate. Yeah.

a Paula Pita Fortín, que nos hace la locución oficial del programa, a Melissa Mac, que nos hace la artística que anda por las redes sociales. Ahí no, te podés comunicar por el Facebook de Malas Lenguas, ahí vamos posteando las cosas que van pasando en nuestro programa. Subimos un día después el programa grabadito. Y también subimos las editoriales y todas cosas interesantes que van a ir sucediendo. Estamos aquí en Radio Nauta, la 106.3. Vamos con más música y ya volvemos con más Super Histriónica. Te vi quemando el pasaporte con rabia en la fuente de la Plaza Real. Entre fuegos artificiales, pobres de pueblo. Palomas que nos ven pasar. Y todo lo demás también. Parecí el cielo porque estabas conmigo. Todavía soy tu amigo, pero te deseo el bien. Por lo que quieras, pero por lo que más quieras, no me pises los zapatos de piel. De poco, porque todo lo que toco se rompe. Te presté un corazón loco que se dobla con el viento y se rompe. Yo te prometí hacer deporte, pero el fuera de juego era evidente y en la frente me escribí tu nombre por primera vez. Todo lo demás también. Puedo resumir un poco porque todo lo que toco se rompe. Te presté un corazón loco que se dobla con el viento y se rompe. Porque todo lo que toco se rompe. Hablo de un corazón loco que se dobla con el viento y se rompe. Y todo lo demás también. El resumen semanal que no tiene ningún anclaje en la realidad. Super histriónica. Hablando de tiempos y de tiempa, siempre que llegamos a septiembre, octubre, de repente parece que se viniera el calendario abajo, no solamente de actividades, y ni que hablar de las actividades feministas, antipatriarcales, que tienen que ver con, bueno, ya la llegada en 2 semanas del Encuentro Nacional de Mujeres, que se hace este año en Salta, y que, bueno, ya hemos visto por algunas redes sociales y también por algunos medios comunitarios alternativos el recibimiento que le quieren hacer los fachos y los clericales a las compañeras que van al Encuentro Nacional de Mujeres en Salta. También vamos caminando, vamos hacia el tercer encuentro. Las compañeras llevan casi 30 encuentros, 30 años de historia de Encuentro Mujeres. Los compañeros varones, va a ser nuestro tercer Encuentro Nacional de Colectivos Varones, pero que va a ser recién en noviembre. Así que también nos vamos preparando para ese encuentro, donde no solamente aquellos que a veces nos autodefinimos como varones, otras veces no, pero que nos organizamos en contra del patriarcado, aquellos que hemos sido socializados como varones. Este tercer encuentro va a ser en la ciudad de La Plata, así que el colectivo de varones antipatriarcales de La Plata y otros compañeros varones de otras organizaciones seremos quienes organicemos, quienes seremos sede de este encuentro. Así que para ir preparándose. Y en camino empezó hace ya un mes la Cátedra Libre Virginia Volten, una cátedra hecha por muchas compañeras y compañeros de diferentes lugares que están insertos en la academia, otros que y otras que no están insertos en la academia, pero que producen conocimiento a partir de las experiencias populares, territoriales, de organizaciones sociales y políticas. Esta Cátedra Virginia Volten va a tener su segundo encuentro, que va a ser el lunes que viene, el lunes 6 de octubre, a las 17:30 horas, en el rectorado de la Universidad Nacional de La Plata, que está ahí en calle 7, entre 47 y 48, en el aula Dardo Rocha, que es en el primer piso. Y este segundo encuentro de la Cátedra Libre Virginia Volten tiene el título Popularizando la Economía Feminista, y van a estar tres compañeras ahí exponiendo los diferentes saberes que el feminismo también tiene que decir en la economía. Va a estar Alma Espino, que es de la Universidad de la República de Uruguay, Florencia Parteño, que es de la Universidad Arturo Jaureche, y Celina Rodríguez Enríquez del CONICET. Y bueno, lo que se preguntan estas compañeras es cómo dialoga la economía feminista con las agendas de los movimientos sociales. Es una pregunta que se hacen, que nos hacemos y que nos invitan a hacernos conjuntamente este lunes 6 de octubre a las 17:30 horas en el rectorado de la UNLP, que está en calle 7, 47 y 48. Está buenísimo aprovechar estos espacios formativos de estas cátedras libres, que suelen tener, digamos, otro contenido que no propone la unidad académica, las unidades académicas en general y en particular. Invitamos especialmente desde Supereletrónica a la segundo encuentro de la Cátedra Libre Virginia Volten. Seguimos en Super Histriónica en la 106.3. Vamos a un tema musical y ya seguimos con más Super Histriónica. Yeah.

Para ir contándoles a todos y todas, dentro de poco ya hemos estado hablando de ellos. El 16 de octubre, jueves 16 de octubre, se inaugura la muestra fotográfica, y no solamente muestra fotográfica, sino también de otras artes, denominada Los Otros, Los Les Otres, vendría a ser en lenguaje radiofónico, que organiza la Comisión por la Memoria de la Ciudad de La Plata, que va a estar en el Museo Arte y Memoria, en calle 951-53, donde se van a mostrar archivos que hablan de la persecución a gays, lesbianas y travestis, no solamente en los años 60, 70 y la dictadura militar de nuestro país, sino también en los años 80 y 90, porque, bueno, como algunos saben y otros no y otras no, la Comisión Provincial por la Memoria tiene, digamos, administra y gestiona lo que fuera el archivo de la inteligencia de la Policía de la Provincia de Buenos Aires desde el año 56 al año 98, y ahí hay mucho legajo que implica la persecución a gays, lesbianas y travestis, digamos, en todo lo que fue ese periodo, no solamente dictatorial, sino también en los años 90. Las persecuciones que tienen que ver no solamente con por parte del Estado, sino también cosas que se ven después en la sociedad. Y para hablar de esto, y también para hablar un poco de otro tipo de expresiones, estamos en comunicación telefónica con Juan Pablo Bort. ¿Cómo estás, Juan Pablo? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien acá, contento con toda esta convocatoria y la movida que viene detrás de esto, ¿no? Juan Pablo Bort, sos mendocino, puede ser. Soy mendocino, pero vivo hace 16 años acá, en Capital. En Capital. Y así como para hacer una especie de... que te retrucamos con el nombre de la muestra, que ya vamos a hablar de eso, vamos a preguntarle quién es Juan Pablo Bort, más allá de que digamos que es fotógrafo. ¿Quién sos vos? Como para comentarle a la audiencia, si tuvieras que decirnos quién sos vos hoy. Sí, bueno, yo soy un reportero gráfico, recibido en 2004, momento desde el cual trabajo para diferentes medios y publicaciones de todo tipo, diarios grandes y chicos, internet. En realidad mi profesión tiene muchísimo más que ver con la cuestión del periodismo, y esta muestra es de trabajo, fue una manera que encontré de salir de la agitación de todos los días que tiene mi trabajo, el correr, el ir a ver cosas durante minutos y después cambiar rotundamente de tema. Hay como una falta de desarrollos, según mi visión, en la profesión. Entonces, esta fue una manera que encontré de dedicarle más tiempo y profundidad y análisis a un tema complejo o interesante, las dos cosas. Comentanos, bueno, vamos a comentar que estamos dialogando con Juan Pablo Bort, fotógrafo, que bueno, una de sus muestras que va a venir a la Ciudad de La Plata el jueves 16 de octubre, que se inaugura en el Museo de Arte y Memoria, se llama Vos Sos. ¿Cómo comienza esta idea de empezar a fotografiar esto que ahora se llama Vos Sos, Juan Pablo? Bueno, mira, Vos Sos comienza en el 2011, yo estaba haciendo una especialización con el gran maestro, con mi gran maestro, que es Carlos Bosch, en donde estábamos discutiendo la importancia de poner en un trabajo que uno realiza algo que tenga que ver internamente con uno, en este caso mi familia. Mi hermana avisó, hizo como un aviso, como un aviso legal de sus preferencias sexuales, y entonces a partir de eso a mí me pasaron un montón de cosas, no desde el lado, digamos, contrario, sino más bien, yo, por ejemplo, yo pensé que mi familia iba a tomarlo con total naturalidad, y tal vez fue así, pero bueno, uno siempre a las familias tiene como más que reclamarle, y en general terminando dándome cuenta que en realidad era a mí a quien estaba reclamando no haber estado cerca de ella, tal vez no haberla acompañado más, no... Entonces, o sea, que esto que dice tu hermana, vos te sorprende como diciendo, ¿por qué no me lo contaste antes? Algo así, eso, digamos, ¿no? Eso, te quedaste así, un poco... así partió, desde mi ignorancia o desde mi, no sé, capaz claro. Falta de análisis, pensé, pucha, ¿por qué no pudo contar conmigo, no pudo contármelo antes? Somos solo dos hermanos. Entonces, no sé, pensé que si me hubiese pasado a mí eso o cualquier otra cosa, yo hubiese querido tener un hermano mayor o un hermano, por lo menos, con quien hablar, ya que tantos años lo había escondido. Lo había escondido por un tema personal, pues en mi familia está todo bien y estará siempre todo bien, pero bueno, son los procesos de cada uno. Entonces sentí como esa falta, ¿por qué no me había incluido? Y si en realidad me estaba confundiendo de persona.

Super histriónica. Y la antirresumen. Super histriónica. Y la antirresumen. Ya perdí la cuenta de cuántos programas vamos llevando adelante de Super Histriónica, creo que será el número 20. No sabemos, Colo. Bueno, ahí me fijo en la programación de la radio para decir, bueno, este es el programa 20. Pero cuando ya perdés la cuenta está bueno porque parece que estuvieras más relajada, imagino yo, quiero creer. Pero ahí vamos a averiguar qué número de programas es para decirle, bueno, este fue el número 20 o 21. Pero por ahí andamos, estamos muy contentas. ¿Hoy es 19? Bueno, 19, 20, estamos ahí. Pero vos decís que sí. Bueno, yo te creo. Yo te creo, Colo. Bien, programa número 19. Como ahí nos corrige el Colo. Es este programa. Vamos por todo, ¿no? Y más en esta etapa del año. Hay mucho material con el cual compartir muchísimo, no solamente de la muestra lo que va sucediendo, sino también, además de lo que decíamos del Encuentro Nacional de Mujeres, el Encuentro Nacional de Colectivos de Varones, se vienen las marchas del orgullo LGTBQ y todas las letras que quieras agregarles en la ciudad de La Plata, en Capital. En la ciudad hay dos marchas. Yo te digo que no vayas a la otra, pero bueno, como estamos en un estado democrático, vos podés ir a cualquiera de las marchas, pero hay una que es media careta. Que bueno, ya te vas a dar cuenta porque no vamos a estar convocando a esa, vamos a convocar a la otra que tenés que ir, que es la Marcha del Orgullo con SH, que es la que se viene realizando hace más de 7 años en la ciudad de La Plata. Así que bueno, en esta parte del año pasan muchas cosas, estamos muy contentos de poder ser parte de ellas. Y bueno, ya nos vamos despidiendo de este número de programa, que es el 19, ponele, puede ser el 20, no importa. Vamos a mandarle un gran abrazo a Melissa Mac, que nos hace toda la flyer artístico de Super Histriónica. A Paula Pita Fortín, que nos hace la locución. Al Colo, que está en los controles. Vamos a mandarle saludos también ahí, que nos estuvo hablando el Ger Gómez, que era nuestro anterior operador. A Sebas, que está ahí en la producción del programa. ¿A quién más? Yo me estoy olvidando a alguien más. Bueno, no me acuerdo a quién más, pero bueno, a todos, a todas y a todos aquellos que nos escuchan, nos vamos encontrando, escuchando, lenguando el martes que viene a las 18 horas por aquí, por Radio Nauta FM, la 106.3. Chau. Ah, ah, ah, ah, ah.